Radio Vox, comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Oh yeah.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock, la pequeña data de nuestro querido Carpo Napolitano. Hoy habla Luciano Napolitano cómo conocí a mi padre. Mi papá, además de ser papo, era Norberto, y Norberto tenía sus grandes virtudes y sus pequeños defectos, pero por sobre todo era una gran persona, un gran padre. Hoy, si se me parece, o un pibe de 15 o 16 años en mi casa y me dice, hola, soy tu hijo, yo ya sabría qué hacer, porque él ya me enseñó cómo hacerlo. En algún momento es muy difícil ser una persona con familia y tener a cargo una, y aparte seguir viviendo esta maravillosa que es la música. No lo tuve de chiquito, pero de grande me dio más que lo que yo capaz le pueda dar a mis tres hijos. Era un capo, un maestro de la vida, y ni bien nos conocimos me puso como su asistente, y para mí fue una gran escuela. Él no me regaló su amor por la música, lo vivimos juntos. Fue una conexión muy grande entre nosotros. Por suerte, cuando pude, me desahogué y le dije las cosas que necesitaba decirles. Así que ahora lo recuerdo con mucha alegría y lloro cada vez que puedo, escondidas o con algún amigo que me encuentro en la vida. Y cuando quiero tenerlo un poco más cerca, escucho Megadeth, porque en la última etapa nos juntábamos mucho a sacar temas de ellos y amanecíamos metidos con eso, tocando la guitarra. Todos los días sueño con mi papá y me levanto matándome de risa, porque segura alguna hicimos juntos. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Escuchamos El Viejo y Elvira. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Betty Silicona ronda por la zona. Seguimos con nuestro Papo Mr. Rock en este precioso lunes, con todo el power, todo el amor de la música del Carpo Napolitano y de nuestros diferentes bloques. Ahora vamos con el más lindo, con el de Riff. Vamos a escuchar Susy Cadillac, El Forastero, Mal Romance, y si tenemos un poquitito más de tiempo, Betty Silicona. Vamos con nuestro bloque de Riff. Y se hace tú la propuesta, y mi guay. sido muy cruel estos últimos años. Papo, Mr. Rock. Oh,